beso sin quererlo. Fue cuando llegaste y te quedaste aquí dentro de mi corazón, de mi corazón. Todo comenzó sin quererlo. Fue cuando llegaste y te quedaste aquí dentro de mi corazón, de mi corazón. Vida, el tiempo pasa y cada vez más te quiero, porque tú me brindas tu corazón sincero y todo tu amor, y todo tu amor. Cuando pasa el tiempo me enamoro más de tus besos, tu forma de amar, de tu sonreír, de tu caminar. Y es que sin pensar y sin darnos cuenta el amor llegó. Y es que sin pensar y sin darnos cuenta el amor llegó. Cuando llegaste y te quedaste aquí dentro de mi corazón, vida, el tiempo pasa y cada vez más te quiero, porque tú me brindas tu corazón sincero y todo tu amor, y todo tu amor. Cuando pasa el tiempo me enamoro más de tus besos, tu forma de amar, de tu sonreír, de tu caminar. Y es que sin pensar y sin darnos cuenta el amor llegó. Y es que sin pensar y sin darnos cuenta el amor llegó. No, no. Y es que sin pensar y sin darnos cuenta.